noche, de Pharma OTC. Si te gusta el básquet, te presentamos a nuestro MVP. Tiempo de baloncesto, ya está aquí Tirando a Fallar. En Es Radio, Tirando a Fallar, con José Manuel Puertas. Los domingos, a las 11 de la noche, todo lo que necesitas saber sobre baloncesto en Es Radio. O a cualquier hora, en formato podcast, en la app de Es Radio, para iOS o Android, y en tu plataforma de podcast favorita. Es Radio. Ideas claras. Y vamos con otra llamada en este especial de los enamorados. Muy buenas. Buenas noches. Me dicen que usted quería mandar un mensaje a su marido, ¿verdad? Sí, porque llega San Valentín y siempre me regala flores, perlas, joyas, y a mí eso no me llena. Pues entonces, ¿qué quiere que le regale su marido? Un jamón de tujamondirecto.com, el Tiffany's de los jamones. ¿Cómo? Así, lonchadito, no sabe usted la ilusión que tengo de abrir un sobre de tujamondirecto.com, sí, y olerlo. Pero... y comerlo. Pepe, por favor, regálame un jamón. Tujamondirecto.com, 900-84-1028. Pepe, hazme feliz. Todos los vídeos de tus programas favoritos ahora están en YouTube. Busca Es Radio Vídeos y suscríbete a nuestro canal. Ahora la radio también se ve en YouTube. Es Radio. Ideas claras. ¿Te pitan los oídos de noche? Ahora tienes Sonofin Noche. Sonofin Noche con Ginkgo Biloba para una buena audición y melatonina para conciliar el sueño. Sonofin Noche, de Pharma OTC. La noche electoral en Es Radio, con Juan Pablo Polvorinos. Son las 9:01 de la noche. Aquí seguimos en Es Radio. Elecciones en Aragón. Actualicemos los datos, ¿cómo están ahora mismo, Nole Bautista? Cuéntanos. Estamos en el 12,05% del escrutinio y el Partido Popular sigue en esos 26 diputados, seguido por el PSOE, que está con 20. Vox dobla, está con 14. La Chunta sigue con 5. Aragón Existe, está con 1. Y el PAR con 1. Déjame que me vaya a la sede del Partido Popular. Maite Lobreiro, ¿qué tal? Buenas noches. Hay allí las primeras declaraciones, ¿no? Sí, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, todos pendientes evidentemente del escrutinio y ya vista la posibilidad de que el Partido Popular ni siquiera mejore los resultados, sino que se quede igual o incluso pueda bajar algún escaño, ya nos avanzan en la sede del Partido Popular. Es muy difícil vender gestión en estos momentos. Después de lo ocurrido en Adamuz y en Rodalies, aseguren en la dirección del Partido Popular, la gente lo que quiere es ajuste de cuentas, quiere revancha, y de ahí quizá ese ascenso de Vox que explican de esta forma, y el hecho de que el Partido Popular, pese a la gestión que defienden de Jorge Azcón, tan buena que ha llevado a cabo en estos momentos, las trincheras están, como podríamos decir, muy señaladas, y es muy difícil poder hablar de todo lo que se ha hecho en estos dos años o de los proyectos que se piensan hacer a futuro cuando la gente está pendiente simplemente de ajuste de cuentas con Pedro Sánchez. Gracias, Maite. Por tanto, el Partido Popular defiende que después de Adamuz y después de Rodalies, la gente lo que quiere es ajuste de cuentas, y dicen que en un escenario así, nos cuenta Maite Lobreiro, es difícil vender gestión, Luis Herrero. Vamos a ver, pero puedes vender oposición. Es que el Partido Popular es el partido de la oposición. ¿Por qué? Porque no piensan que ese cabreo general que hay por la mala gestión en la red ferroviaria, en los transportes públicos, en la microeconomía, etcétera, debería capitalizar el Partido Popular y no a Vox? Es decir, ¿por qué son incapaces de convertirse en alternativa? O crecer como alternativa. Esto es lo que yo creo que deberían hacer, en vez de buscar esas excusas de mal pagador. Bueno, hay mucho votante, es decir, el votante de Vox es, sobre todo el nuevo, el que está entrando ahora, es un votante antisistema, es un votante que está cabreado, está tremendamente cabreado y que no ve en el Partido Popular una alternativa. Hay que recordar que son muchos los votantes jóvenes de Vox, comentábamos antes, posiblemente sea el segundo partido más votado entre los jóvenes. Y curiosamente, al hilo de lo que estabais comentando antes, Vox bebe y está bebiendo de forma muy sustancial de votante socialista, de votante del PSOE. ¿Por qué? Pues entre otras cosas porque considera que el PSOE no está atendiendo a los problemas reales que le afectan directamente. Está el problema de la vivienda entre los jóvenes, está el problema de la inmigración y de la inseguridad en las calles, en los barrios más humildes, en las ciudades, y es ahí donde está teniendo un caladero de votos muy sustancial. Comentabas tú, Juan Pablo, los informes, los estudios de traslado, trasvase de votos desde el PSOE a PP y Vox. Hay que recordar, hablan de cerca de 700.000 votantes del PSOE que se han pasado al bloque de derechas, a Partido Popular y Vox, y prácticamente se reparten de forma más o menos igualitaria. Es ahí donde está vendiendo Vox, porque perciben estos votantes que el Partido Socialista no le está dando respuestas. Y el Partido Popular lo ve como un partido que tampoco está dando una respuesta firme a este tipo de cuestiones. Es cierto que Feijóo ha cogido ahora la bandera de la inmigración, pero la ha cogido relativamente hace poco, mientras que Vox, por ejemplo, lleva tiempo insistiendo en este tipo de cuestiones. Yo creo que se está aprovechando un poco de eso. Está bebiendo entre mucho votante descontento con el Partido Socialista y que no ve en el Partido Popular pues una respuesta contundente a algunos de esos problemas. 15%, ¿no, Lea? 15,04%, para ser exactos. 25, baja el Partido Popular a 25 diputados. El PSOE también a los 19. Vox sigue en 14. Y quien los ha ganado es la Xunta Aragonesista, que se ha colocado con 6. Aragón Existe también mejora, está con 2 diputados ahora mismo y el PAR con 1. Bueno, con estos datos el Partido Popular en 25 ya va a tener que entender la noche en términos, decíamos antes, de remontada, ¿eh? Que decir que 25 con respecto a los 28, que es el resultado más aceptable, pues fue el de las últimas elecciones, supone una caída considerable. Y Vox ahora mismo estaría en unos guarismos que le permiten duplicar el número de escaños en las Cortes de Aragón. Dieter, a ver, un 15%. Es un dato sustancial, todavía evidentemente no podemos elevarlo ni muchísimo menos a definitivo, pero la noche al Partido Popular se le está poniendo complicada, ¿eh? No porque no vaya a gobernar, no, sino porque, claro, muchas veces gestionar más las expectativas te puede hacer perder unas elecciones que terminas ganando, que puedes ganar claro. Las elecciones, pero no la campaña y resultar que la noche sea de caras largas. Claro, la suerte que tiene en este momento el Partido Popular es que queda todavía el 85% de voto por escrutar. Y los 25 escaños, que ahora parecen pocos, si consigue subir aunque sea uno o dos, pues ya no le van a parecer tan mal, aunque ellos estuvieran pensando en los 28. Pero yo os escuchaba antes, y es verdad, el Partido Popular, había un artículo muy bueno este fin de semana de Cristina Losada en Libertad Digital sobre qué quiere ser Alberto Núñez Feijóo. Y Cristina Losada le conoce muy bien porque... Por lo ha sufrido. Cuando fue candidata de Ciudadanos, la trató fatal. Claro, y el PP la trató muy mal también, entre otras cosas, porque Cristina Losada hacía los debates en español. Pero explicaba ella lo buen gestor y el cambio que tuvo Feijóo cuando fue presidente del gobierno gallego, que como líder de la oposición tampoco había sido mucho, pero que cuando fue presidente de la Xunta de Galicia se le vio que había cogido un empaque, y los que habíamos tratado con Feijóo por cuestiones profesionales antes y después también lo notamos. El Partido Popular todavía no sabe qué es lo que es ni cómo se quiere comportar con Vox, si tiene que confrontarlo, si tiene que copiarlo, si tiene que coordinarse con ellos o si tiene que ignorarlo. La cuestión estaba en que si el Partido Popular mantenía los escaños que tenía antes de convocar estas elecciones en Aragón, y todos sabemos que hay partidos políticos que tienen su momento. Lo tuvo Podemos, lo tuvo Ciudadanos, lo ha tenido el Partido Socialista de Sánchez y lo tuvo también el Partido Popular en su momento. El momento ahora es de Vox, pero si el Partido Popular, teniendo que luchar dentro de ese espectro del centro-derecha con un partido que está en la cresta de la ola y que además sabe aprovechar el voto de castigo, el voto gamberro, que decía antes Manuel Llamas antisistema, el voto del descontento de las clases más bajas, si tienes la competencia de ese partido y te mantienes, la fuerza de los hechos te van a llegar a entender que vas a tener que convivir con ese partido y que vas a empezar a normalizar que puedas pactar con ese partido. Si baja Azcón en escaños, pues le va a salvar la noche a Pilar Alegría, que todavía podrá decir que ella se ha pegado el batacazo, pero ella no quería estar ahí, Azcón convocó las elecciones. El problema es para Pedro Sánchez en esa estrategia que había hecho de, bueno, vamos a ver que Vox le robe votos al Partido Popular y que yo me pueda quedar con los de Yolanda Díaz y con los de Podemos, mientras ellos se pelean, incluso con los de Esquerra Republicana, porque le estoy haciendo la competencia, que soy yo más separatista que ellos. No le estaba saliendo la estrategia. Si la noche termina como está ahora mismo en el 15%, se va a camuflar un poco, porque también se repartirán críticas con el Partido Popular por haber convocado unas elecciones para sacar menos. Pero sacar menos es bajar ellos uno o dos diputados, pero Vox estar doblando la cifra de 7 a 14. Dame un segundo, Dieter, porque es que el Partido Socialista está a 4 del Partido Popular, Noelia. Ha bajado el Partido Popular. Estamos con el 22,26% del voto escrutado. El Partido Popular se queda con 24 diputados. El PSOE sube a 20. Vox está con 14. La Xunta mantiene esos 6. Aragón Existe mantiene esos 2. Y el PAR también se queda con su diputado. Dejadme que os cuente. Pues si decíamos que el PSOE, que Pilar Alegría firmaba 18, no te quiero ni contar lo que firma con 20. 20 bueno, piruetas. Desde luego, vamos, está haciendo la... Vamos, Pilar Alegría está haciendo la mejor noche ahora mismo que hubiera podido esperar. Lo que os iba a contar, en las últimas elecciones autonómicas hace 2 años en Aragón, con el 25% del voto escrutado, el Partido Socialista solamente bajó 1 y el Partido Popular solamente fue capaz de subir 2. Es verdad que, y luego Vox se mantuvo muy muy estable desde el 25% hasta el 100% escrutado, se mantuvo muy estable con 7 escaños. Bueno, es verdad que durante toda la noche el vaivén de escaños lo hemos estado observando, no en este caso en Vox, que aunque suba de 13, 14, lo estamos viendo en el Partido Popular y el Partido Socialista. Al Partido Popular, para conseguir los 28 de las últimas elecciones, le quedaría un tramo larguísimo, pero larguísimo de recorrido, ¿eh? Pero muy, muy largo. Pero todo va a ir en los restos, y los restos son de los partidos más votados. PP, Vox, que posiblemente va a ser PP, Vox, el PSOE, en varios lugares, bastantes comarcas, no sé si en Zaragoza capital, y en los restos se los van a llevar los grandes, uh-huh, en los últimos votos. Eso va a ser en el 2, el 3% último, va a haber bailando pues 3 o 4 escaños, que son los que te dan una noche pasable a una noche toledana, ¿no? Sí, sí. Por eso es muy importante quedarse hasta el final en este programa. Si es que, bueno, es que no, hasta, en última instancia, en 100 o 200 votos, hay un escaño oculto que puede hacer que la cosa cambie y varíe sensiblemente para unos y para otros. Pero ya digo, la dinámica es esta, y esto es en lo que nos estamos encontrando. Noelia, ¿tienes el dato por ahí? Es que estaba metiéndome antes en Zaragoza ciudad, porque ya llevan un 33% de voto escrutado y... Mira, lo tengo yo aquí. Es muy interesante porque el Partido Popular se está dejando 2,96 puntos. El Partido Socialista se está dejando 3,78 puntos. Vox está subiendo 3,67 puntos. Es verdad que Vox está a 10 puntos porcentuales todavía del Partido Socialista. Pero también es verdad que el Partido Socialista en Zaragoza está aguantando, en la ciudad de Zaragoza está aguantando el tipo bastante, bastante bien. Ahora mismo voy a buscar Teruel, a ver si soy capaz de encontrarlo. Pero ya digo, Federico, quiero decir, que si decíamos que es el termómetro... Luis, ya tienes más del 25% escrutado. Pues exacto, y no ha variado nada. No, PP 24, Partido Socialista 20, Vox 14, la Xunta Aragonesista 6 y luego el resto de las formaciones políticas... Hay 14 escaños en Teruel. Sí, sí. Entonces, ahí hay que aquilatar. Es que los restos van a ser decisivos en Teruel, en Huesca y en Zaragoza. Sí, pero te pueden hacer bailar un escaño, ¿eh? No te pueden hacer bailar mucho más. Quiero decir, bueno, pero para cada partido, si a ti te quita uno, le das a otro, esas sí, dos pero, de diferencia... Pero fíjate que los márgenes que tienen, o sea, es decir, no lo sé, es decir, lo que decía antes Juan Pablo, si con el 25% escrutado el Partido Popular llegó a subir 2, quiere decir que ahora mismo el techo está en torno a 26. Bueno, y ahora mismo yo creo que algunos 27, firmarían. En este caso estamos hablando de un resultado peor del que partía Azcón. O sea, ahora. Y de un fracaso de las encuestas espectacular, ¿eh? Bueno, es que no ha habido ninguna que se acerque siquiera. Ahora fíjate, en estos momentos tienes en Zaragoza el último escaño que solo ha anotado el PSOE, que se por lo que ha saltado. Está el PP a 32 votos, sí, de arrebatárselo. En Teruel, una cosa parecida con 65 votos. O sea, el PP por 65 votos le podría arrebatar un escaño al PSOE. Y en Huesca ahí sí que las distancias son un poco más claras, y es con respecto a la Xunta, y sería el PSOE el que se lo podría arrebatar por 461 votos. Pero es verdad que se van a estar moviendo votos. Además, es llamativo porque es entre PP y PSOE, precisamente por esos restos y por ese acceso al último diputado, ¿no? Y es verdad que en un total de 600 votos, en estos momentos hay 3 escaños bailando. Uh-huh. Bueno, fíjate la diferencia de que se acerque a 27-28 el PP, sí, o que se quede en 25. Claro. Menuda diferencia. Y que el PSOE aguante más o menos, o que al final se quede en 18 o 17. No, 25, es que no, cambia mucho. En 24, ¿eh? Sí, pero bueno, hasta el rabo todo es toro. Todo lo que sea. Pues, bueno, en este caso el PSOE está teniendo la mejor noche que podía imaginar. Con lo cual, pues yo no sé, lo mismo tenemos a Pilarín otra vez, de gramática, bueno, puede pasar cualquier cosa. Si quieres, como nadie se fija en los pequeñitos, tengo que decirte una cosa, todo el mundo va por muerto al par, y el par aparece con uno, y además lleva apareciendo con uno con bastante insistencia. Es que yo creo que la guerra sucia que comentaba antes, de este fin de semana, contra Aragón existe, pues a lo mejor le ha resultado. Porque es un voto muy cercano, muy regionalista, tal y cual. Y entonces, pero por la derecha, mientras que Quintarte viene por la izquierda. Y entonces Aragón tiene en Teruel muy poca gente. Y ese escaño por Teruel, pues que decían que iba a ir para Vox, pues a lo mejor se lo disputa con el par. Pequeña variación. Noelia, actualiza. Ha habido cambio otra vez. Estamos con el 31,44% de los votos escrutados. Y sube el Partido Popular a los 25, se lo ha quitado al PSOE, que está en 19, Vox sigue con 14, la Junta mantiene esos 6 diputados, Aragón Existe mantiene también los 2, y en este caso es el PAR el que lo ha perdido, perdón, no el PSOE, lo ha perdido y ha sido Sumar el que lo ha sumado. Ajá. Bueno, pues esta es la dinámica de la que veníamos sumar, hablando. Sumar es la Junta, ¿eh? Sí. O sea, es la Junta es movimiento Sumar. Y además os voy a dar un dato que puede resultar interesante. Este es con respecto a la provincia de Teruel. Ahí Vox está relativamente, bueno, está muy cerca del partido. De los escaños que aquí se reparten, el Partido Popular se está llevando 4. El Partido Socialista se está llevando 4. Vox tiene 3, pero está cerquísima del Partido Socialista. No así en la ciudad de Teruel, donde la distancia es bastante más amplia a favor del partido de Pedro Sánchez. Pero sí que es verdad que en este caso, en la provincia de Teruel, Vox aparece ya pintando de verde en bastantes municipios. Me cuesta encontrar el tuyo, Orihuela del Tremedal, pero lo voy a encontrar. El alcalde es del PAR. O sea, quién sabe. Si se confirmaran estos datos del 31,44, el resultado sería tan malo para el Partido Popular que necesitaría el voto afirmativo de Vox, porque no suma más que el resto de la izquierda. Uh-huh. Bueno, claro. O sea que... Y además, si no, yo creo que debe hacerlo en cualquier manera, de cualquier modo. Hombre, ¿cómo vas a hacer una legislatura estable con una abstención? Vox va a jugar a eso, pero yo creo que el PP no puede planteárselo. Además, con una gestión buena, como tenía Azcón, ahora estará diciendo ¿quién me mandó a mí? En vez de prorrogar presupuestos, convocar elecciones. Noelia, ¿cómo va el Orihuela? Tengo que decirte, Federico, que de momento no hay datos de Orihuela del Tremedal. Está el 0% escrutado, así que no podemos saber qué pasará en el pueblo. Eso es lo que va a ser. Estamos perseguidos, no vaciados, estamos vacilados. Bueno, tampoco hay en Albarracín, Federico. Estoy viendo por ahí que no hay información. Hombre, solo faltaría. Hombre. ¿Y de Bronchales sabemos algo o no? Pues dame un momento, te lo miro enseguida. Pero vamos, es que tampoco... De todas formas, no lo veo. Es que Bronchales nos ha pasado. Mira, Federico, el dato de Bronchales, sí. El 100% escrutado ya. Anda. El Partido Popular se ha hecho con el 31,62% de los votos, ha ganado allí, seguido por el PSOE, que se ha hecho con el 25,58%, Vox está en el 23, muy cerca del PSOE, 23,25% del voto para Vox. La Junta se ha hecho con el 8,37% de los votos y Aragón Existe con el 6,51%. Se está ganando Bronchales, Federico, yo no sé. Si tiene un habitante más, es que hubo un matrimonio y se han ido a vivir a Bronchales. Pero hombre, ¿cómo puede ser eso? Pero palabra, que ha sido así. Pídele a Noé que te lo actualice, hombre. Vamos a actualizar el dato, al 36,07% y como bien dice Luis, el Partido Popular mejora. Están los 26 diputados, el PSOE es segunda formación con 19, Vox ha perdido ese diputado que ha sumado el Partido Popular, está con 13. La Junta mantiene los 6, Aragón Existe mantiene los 2 y no ha logrado el PAR recuperar ese diputado que ha perdido, lo sigue manteniendo Izquierda Unida Movimiento Sumar. Todo lo que sea caer de 28 escaños es un palo para el Partido Popular. Entre otras cosas, a ver, es cierto que es una victoria, pero todas también, las encuestas le dan 26-28, ¿eh? Es importante también la gestión de las expectativas. Es decir, hay que recordar que tanto en Extremadura como ahora en Aragón se convocó con la perspectiva de lograr mayoría absoluta. Entonces, desde ese punto de vista, quedarse en 28, pues es te quedas con los mismos escaños, pero desde luego la gestión de expectativas no es mala, porque te quedas como estabas y puedes formar gobierno, pero si te quedas por debajo de 28, yo creo que ahí es un palo ya bastante sustancial. Luego, con respecto a lo que comentaba Dieter antes, me parece muy, muy interesante. ¿Qué quiere ser el Partido Popular de mayor? A ver, aquí hay un principio de ciencia política, que es la lógica de la competencia por hegemonía, que Vox lo ha entendido muy bien, y es que los partidos que intentan o que aceptan ser muleta de otro partido mayoritario tienden a caer, tienden a desaparecer, mientras que quien compite por liderar ese espacio político tiende a crecer. Y por eso Vox está en esa estrategia de confrontación, de tensión, de presión al Partido Popular. ¿Cuál es la, o sea, cómo debería responder el Partido Popular a este reto? Pues básicamente, yo creo que se equivoca el PP si lo que va es al enfrentamiento. Cuando va a pelearse con Vox, lo está tratando como de igual a igual, y ahí tienes mucho que perder. Al revés, tienes que responder desde el liderazgo. Es decir, tú eres un partido mayoritario, eres el partido que partido de gobierno, y por lo tanto tienes que liderar el discurso, no confrontar, no pelearte con el que estás condenado a entenderte para poder gobernar y ofrecer pactos. Pero Dieter, eso es más fácil de decir que de hacer, claro, ¿sabes? Y Dieter te tienen antes, que llevar... Sí. Y tiene razón en lo que decía Dieter, que decía que al final el Partido Popular tiene que mirar una estrategia que va a tener que ser más nacional. Es que este resultado lo vamos a ir viendo en todas partes. Lo vamos a ver en Castilla y León, lo vamos a ver en Andalucía. Igual. A lo mejor en Andalucía, con lo pesimísima candidato que es María Jesús Montero, pues a lo mejor Juanma Moreno consigue sacar un poquito más la cabeza. Pero el Partido Popular es verdad que va a tener que empezar a pensar en que los tiempos han cambiado y que Vox no va a caerte. Ahora está entre 13, 14, pero da lo mismo. O sea, en todas partes va a acabar siendo decisivo. Sí. Eso es así. O sea, la fragmentación de voto entre la derecha no es la que era hace 5 años, 8 años, ni de broma. Y esto lo tiene que pensar ya a nivel nacional, pero precisamente a favor de lo que tú estás diciendo, Manu. O sea, precisamente por eso una de las bazas suyas tiene que ser, oye, yo no me opongo a vosotros. O sea, si lo que importa aquí es el bloque, si lo que importa aquí es que se está trasladando voto desde la izquierda hacia la derecha, vamos a gobernar pensando en la derecha. O sea, y lo que decía Federico, vamos a dejar de mirar por el retrovisor al Partido Socialista. ¿Pero qué es lo que te crees que le vas a coger ya al Partido Socialista? Tendrás que buscar una estrategia nacional de entendimiento con Vox. Y déjate ya de determinados complejos, déjate de determinadas cosas. Tienes que ser distinto, por supuesto, en un montón de áreas, pero fíjate lo que estamos viendo en Aragón, cuando esto se empieza a trasladar a otras comunidades autónomas que tienen un componente del peso de inmigración y de una inmigración más musulmana, más islámica, vete a Almería, se va a disparar, preguntar por esto, claro. Se va a disparar esta tendencia, porque es uno de los grandes ascensores, claro, para Vox. Pero claro, en toda Europa, y aquí igual, lo de las legalizaciones de un millón, que pueden llegar a ser un millón en un año. Además, el otro día comentábamos precisamente, y está publicado en Libertad Digital, un grupo de musulmanes marroquíes que dan las gracias a Pedro Sánchez por traer a toda su familia, ilegales. Claro, ¿cómo no van a despertar eso una reacción, digamos, telúrica, casi de puro espacio animal? Pero si está sucediendo en toda Europa, ¿cómo no va a suceder en Andalucía? Que es además ahora granero del PP, va a ser el granero de Vox. Que el tema de la inmigración ya ha sido decisivo en numerosas contiendas electorales en Europa y va a ser decisivo en las próximas elecciones generales. Segunda preocupación a nivel nacional, la segunda, claro, después de la vivienda. Vivienda número uno, inmigración número dos. Por eso, y esto lo hablábamos en el programa de Carlos hace unos 10 días o 12 días, que el asunto de la inmigración no solamente tiene un peso fundamental, es que incluso en estrategia política no es difícil colegir que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, elija este momento para hacer eso precisamente con la inmigración, que es una regularización masiva, sabiendo que hay un electorado que, al agitarlo, va a salir de una manera muy reactiva, que es el electorado de Vox. Por lo tanto, no es difícil entenderlo. Pero me recordaba algo que decía antes Dieter de las campañas electorales en Galicia, y es que yo recuerdo aquella primera con Touriño, sí. que venía el Partido Socialista de gobernar con el Bloque Nacionalista Gallego, una legislatura muy, muy complicada, muy, muy difícil, y en aquella contienda electoral, Alberto Núñez Feijóo era una apisonadora en los debates era una apisonadora. Bien lo sabe Pedro Sánchez en aquel primer debate en Antena 3, luego cometió el error de no ir al segundo en las últimas elecciones generales, que salió escaldado el presidente del gobierno. ¿Qué es lo que más se ha aplaudido de Alberto Núñez Feijóo en las últimas semanas? La comparecencia en la comisión de la Dana, porque salió a por todas, salió y puso a y confrontó, y además de una manera bastante decidida con Gabriel Rufián, etcétera. Con Óscar Matute. Ese es un discurso que en un contexto de polarización política al Partido Popular, pues al votante del Partido Popular le satisface de alguna manera y no tiene que encontrar ese tipo de discursos en otras opciones políticas. Pero bueno, Noelia, dime. Déjame que actualicemos el dato. Estamos casi en el 45%, estamos en el 44,92. Ya ha habido cambio porque Vox le ha quitado un diputado al Partido Popular. Está en estos momentos, ha bajado el Partido Popular a 25, el PSOE se mantiene en los 19, Vox ha subido a los 14, la Junta mantiene los 6, Aragón Existe mantiene 2 y Izquierda Unida o Movimiento Sumar sigue con ese diputado que le ha quitado al par. Esto es como cuando uno está en el coche, mete los datos en el GPS y el GPS te lleva a un lugar donde de repente hay un atasco monumental y dices, me he metido en un agujero enorme. El Partido Popular ahora mismo con el 45%, Luis Herrero, perdón, tiene un problema, ¿eh? Tiene un problema grave, y además hay un dato que yo creo que empieza a adquirir ya una cierta, en fin, verosimilitud definitivo, y es que el Partido Socialista está aguantando el tipo para lo que eran las expectativas por el malísimo resultado de Sumar, ¿eh? Sumar tiene uno, está muy por debajo de lo que le estaban diciendo, y esto lo que apunta es que ha habido efectivamente un trasvase de votos de Sumar al Partido Socialista, que gracias a esa inyección el Partido Socialista está manteniendo ese resultado. Eso es lo que parece indicar en este momento el escrutinio. En cuanto al Partido Popular, naturalmente, si esto se confirma, yo sigo diciendo que las variaciones pueden ser de más menos dos, pero no mucho más, ¿eh? Pues yo creo que efectivamente el Partido Popular ahora mismo pues lo tiene complicado, francamente. O sea, es decir, vamos, complicado. Desde luego, mantener el discurso de la campaña no puede. O sea, tendrá que cambiar. ¿Qué es lo que quiera cambiar? Algo. Eso es lo que tendremos que ver en los próximos días. Bueno, el Partido Popular estará pensando ahora mismo en cómo imposta la sonrisa cuando tenga que salir a comparecer, porque desde luego pues dirá, es para el ir. El Partido Popular ha ganado las elecciones y la gente no aplaudirá. Es que es muy dura, ¿eh? La derrota, sobre todo, es lo que decíamos antes, la gestión de expectativas. Eso es fundamental. Eso pero ¿por qué no pensaste que lo que se ve venir no te podía pasar? O sea, ¿por qué? ¿Por qué crees que estás fuera de, digamos, de un movimiento que es telúrico, que es de toda Europa, que se está produciendo en toda Europa? No es ni siquiera una característica española. Pero pues no, señor. Las expectativas propias y las ajenas, Fede, porque una cosa muy claro. Si ya digo que las encuestas, no sé cómo han hecho las preguntas. Pero no. Evidentemente no han acertado mucho. Pero el discurso de Feijóo hasta el penúltimo día de campaña era lo único que está clarísimo es que el Partido Socialista va a empeorar su peor resultado. Digo, pero chico, ¿no te das cuenta de que le estás dando un argumento para que la noche electoral, a poco que tenga 19 en vez de 18, la conviertas en el triunfador moral, y que además estás movilizando al electorado de la izquierda, botón, que es lo que puede estar pasando con Sumar, por esa especie de llamamiento desesperado, diciendo que, oye, pues si hay que salvar a la izquierda, pues hagamos el voto útil de la izquierda. Yo nunca entendí esa reacción de mi forma. Ha habido un elemento genérico, y es que se ha hecho en clave nacional. Y eso no le convenía a Azcón. A Azcón le convenía unas elecciones, le convenían en clave regional. Él es un buen gestor, el gobierno lo está haciendo bastante bien, no ha tenido un solo caso de escándalo de corrupción como había. Déjalo, pero es que da la impresión de que, igual que Sánchez ha ido a no se sabe si ayudar o ayudarse con Pilarín, Feijóo no sé si ha ido a ayudar o ayudarse con Azcón. Y en este caso Azcón, que es mejor candidato que, por ejemplo, Guardiola en Extremadura, pues no le ha ido bien. Ahora ya se puede decir, no le ha ido bien. Aunque mejore algo el resultado al final, ya no es un buen resultado. Uno de los mensajes que escucharemos esta noche es que el Partido Popular ha convocado, está tan mimetizado con lo que dice el Partido Socialista, la ultraderecha, que convoca elecciones para engordar a la ultraderecha. ¿No será esto lo que quieren? Bueno, pues este es uno de los mensajes que vamos a escuchar esta noche. Noelia, ¿qué me decías? Casi el 50%, 49,57%, y la lucha está entre el Partido Popular y Vox. Vuelve a haber cambio, en este caso a favor de los populares, que suben a 26 diputados, el PSOE no se mueve, 19, y Vox ha perdido ese diputado que ha ganado el Partido Popular, ha bajado a 13. La Junta continúa con sus 6 diputados, Aragón Existe con 2, Izquierda Unida Movimiento Sumar con 1. Bueno, pues esto es casi el Ecuador, ¿eh? Quiero decir que, Manu... Pero... Estoy muy de acuerdo en el diagnóstico que ha dado Federico sobre... Yo creo que el PSOE ha cometido y sigue cometiendo el mismo error, que es hacer campaña nacional en elecciones autonómicas. Automáticamente se identifica al PSOE. Da igual a quién pongas al frente. Pilar Alegría, Gallardo, en Castilla y León, en las andaluzas. Bueno, en las andaluzas ya es evidente, con Montero al frente. Da igual a quién pongas enfrente, que Pedro Sánchez está liderando también esas campañas, y automáticamente el votante identifica las elecciones autonómicas con el PSOE a nivel nacional y con Pedro Sánchez. Pero es que el Partido Popular ahí tenía una baza. Es que la baza era jugar en terreno autonómico, con un buen candidato como es Azcón, para hablar de los problemas de Aragón y no reflejarlo en clave nacional. Yo creo que eso ha sido un error, y ha cometido, desde mi punto de vista, Génova el mismo error que está cometiendo Ferraz, que es plantear elecciones autonómicas en clave nacional, cuando en el caso del Partido Popular le favorece todo lo contrario. Yo no sé si, Carlos, tú coincides con este error de apreciación que estás señalando, Manu, porque es verdad que la gestión nacional muchas veces lo inunda todo, pero la sensación es que Jorge Azcón tiene un balance de gestión con, por ejemplo, una llegada de inversión extranjera enorme, unos 70.000 millones de euros, que en última instancia yo no sé si esto, es que es un contexto muy complicado este, yo no sé si eso es lo que le importa a la población más que los servicios públicos, que no terminan, y bueno, que continúan deteriorándose. Para que también es complicado salirte de la órbita nacional, lo digo porque el Partido Socialista yo creo que ha hecho la peor campaña que se podía imaginar y realmente ha estado fuera de la campaña, ¿no? Yo creo que dependían un poco del voto de inercia y de lo que le fueran robando los demás, a ver hasta dónde se quedaban. Pero al final Vox sí que te va a hacer una campaña nacional, con lo cual te va a marcar en parte ese discurso. O sea, es complicado, o sea, que sí, que posiblemente tendría que haber puesto mucho más el acento en cuestiones de gestión, en cuestiones regionales, pero es verdad que al final está todo muy muy marcado por temas de corrupción, muy marcado por el tema de los accidentes de tren, por las inversiones, muy marcado por el tema de la financiación autonómica, que ahí sí que es verdad que han apostado mucho. O sea, es complicado salirte de esa órbita. Ahora, por cierto, el que está en fase defensiva es el Partido Popular. En estos momentos en Zaragoza está defendiendo un escaño por 29 votos frente a Vox. O sea, en Zaragoza le podría quitar uno Vox. Y el Partido Popular está defendiendo otro en Teruel por 191, que se lo podría quitar el PAR. Pero bueno, iremos viendo. Lo cierto es que de momento está en 26. Vox había estado muy estable en 14, ahora está en 13. Pero es verdad que no tiene pinta. O sea, desde luego, si el Partido Popular llega a 27, vamos, hace palmas con las orejas. Sí, a estas alturas, sí, sí. Altas, a estas alturas de la noche, y dado cómo está la situación, evidentemente es la gestión de este resultado no va a ser ni mucho. Va a costar masticarla. Vamos a ver si tienen sentido deportivo. Porque la gente también quiere que cuando se pierde, se sepa perder. Y esto es una cosa que en general se hace mal en la política. A veces se gana, a veces se pierde, tal y cual, tal. Vamos a ver, porque tienen que estar ajustando mucho el discurso. Porque el discurso que hagan ya va a durar a las elecciones de Castilla y León, o sea, va a durar mucho. Y no es fácil hacer un discurso totalmente distinto al que están haciendo desde hace no sé cuánto tiempo. Que antes, yo coincido con vosotros, radicalmente equivocado. Radicalmente equivocado. Siguen haciendo como que son el partido mayoritario. Sí, totalmente. Erais el partido mayoritario, pero no veis por dónde va eso. A lo mejor podéis seguir siéndolo, o a lo mejor no. Y eso, y no se acaba el mundo por eso. Pero están siguen teniendo la cosa de los viejos ricos, eso que llaman el dinero, el viejo dinero, el dinero con años, que no, que nunca tendréis 11 millones de votos, que lo de echar a los liberales al Partido Liberal y a los eso al Partido Conservador, que eso ha hecho lo que es el Partido Popular, que es el segundo partido o el primero de la derecha. Que se quiten de la cabeza lo de que tienen algo así como derecho de pernada sobre los votos. No es así. Lo que pasa es que, es verdad, Federico, lo que pasa es que si miramos la situación en la que se encuentra España con respecto a la situación en la que se encuentran los partidos hermanos de Vox en el resto de Europa, es verdad que el análisis a lo mejor lo podemos hacer de una manera distinta, porque, por ejemplo, si miramos al Partido Laborista Británico, que actualmente es el que está en el gobierno, con respecto al Partido Conservador, el Partido Conservador está a 11 puntos nada menos, y además está lidiando con formaciones políticas que vienen también apretando muy fuerte. Por ejemplo, en Francia, en las últimas encuestas, Bueno, en las últimas encuestas Marine Le Pen está disparadísima, tanto como que apunta a tener opciones de gobierno en las próximas elecciones. No digamos ya en Italia con Giorgia Meloni, que evidentemente gobierna, pero que se mantiene muy estable en lo que es el porcentaje de votos. Alemania, si miramos a Alemania, Alternativa por Alemania, igual, también, es que está exactamente en los mismos guarismos que está ahora mismo la CDU. En Portugal exactamente igual. De manera que, haciendo ese análisis más global, lo que está sucediendo aquí en España a lo mejor es un aliento para el partido. Ahora le voy a preguntar a Iter por esto, pero a lo mejor es un aliento para el Partido Popular, porque en España ese movimiento que se está viviendo tan pendular hacia la derecha en Europa, en España está manteniendo la derecha tradicional, que es el Partido Popular, el tipo, de una manera que no lo están haciendo las mismas formaciones políticas de orden conservador en el viejo continente. Y a lo mejor esto es algo a lo que puede agarrarse el Partido Popular, que a nivel general le sigue sacando bastante distancia a Vox, hasta el punto de que Vox no puede poner en peligro, al menos de momento, la hegemonía que tiene el Partido Popular en la derecha. Perdona, Dieter. No, que es curioso porque estamos en el 58% del escrutinio. Yo creo que queda poco movimiento, como decía Luis Herrero, de uno o dos diputados. Pero ojo, porque esos uno y dos diputados te van a servir un poco para salvar la noche electoral en el análisis más cortoplacista, porque si el Partido Popular llegara a los 27 y el PSOE se queda en 18 y Vox sube a 14, el Partido Popular siempre podría decir que hay más diferencia entre el PP y el PSOE que la que hay entre el PSOE y Vox, que es algo que pasa ahora mismo. Pero por el contrario, si el PP perdiera los dos que está peleando, que contaba Carlos Cuesta, ya quedarte en 24 es difícil de defenderlo. Decía antes Federico, a veces es más fácil decirlo que hacerlo. Y es que la posición del Partido Popular es una posición muy complicada. Tú contabas qué es lo que está pasando ahora mismo en todo el mundo, y en el mundo los líderes del centro-derecha o de la derecha, ¿cuáles son? Pues son Trump, son Meloni, son Le Pen, es decir, que el Partido Popular está vadeando en una situación en la que ahora el discurso más vendible no es precisamente el suyo. Pero eso tampoco es excusa, porque el Partido Popular, aparte de decir qué es lo que quiere ser respecto al otro partido con el que no solo compite, también podría pactar, y de hecho pacta, que es Vox, debería ser Alberto Núñez Feijóo el que le dejara claro a la gente cuáles son las 10. No queremos un programa de 193 o 200 medidas, no. Las 10 medidas que van a tomar ellos cuando sustituyan a Pedro Sánchez, que pasan por explicar qué es lo que va a cambiar y comprometerse a hacerlo de lo que ha hecho Pedro Sánchez, y luego explicar cuál es su medida en inmigración, cuál es su medida en vivienda, cuál es su medida con la defensa de la propiedad frente a la ocupación, cuál es su medida frente a los impuestos, y empezar a vender eso. Si Vox puede ser ese partido que pelee en la política más bronca, que pueda competir con Vox, con el PSOE en los barrios obreros, con un discurso más atrevido, el Partido Popular tendría que hacer, pues, Feijóo, de lo que decía Cristina Losada, de Alberto Núñez Feijóo cuando era presidente de la Xunta de Galicia. Estabais diciendo, es que han hecho una campaña nacional. Es que era muy difícil no hacerlo, porque la candidata del Partido Socialista era Pilar Alegría. Hombre, se pone a dar lecciones de igualdad, pero ¿cómo no vas a hablarle de Salazar? Se pone a hablar de Forestalia, pero es que Forestalia está conectado con Servinavar, que es Santos Cerdán. Si yo creo que no ha sido más bien un problema de explicar o no explicar, ha sido un problema de que tú has convocado unas elecciones sabiendo que, como decía antes Federico, el viento al que le está llevando la cometa más alta es ahora mismo a Vox. Tú no puedes competir en lo estético con Vox, ni en los cierres de campaña pensando en, bueno, pues si llevo a este, lo mismo me llevo el voto joven contestatario, que es el que se está llevando Vox. No puedes hacer algo que no eres. Tú eres el Partido Popular. Y siendo el Partido Popular, así se ha llegado a ser en otras etapas, a lo largo de todos estos años, un partido con fuertes creencias, valores y principios. Te la has pegado cuando has jugado a ser otra cosa, o incluso cuando desde el gobierno decidiste que había que salvar al grupo Prisa y la Sexta y a Oriol Junqueras. Pues eso es lo que no le gusta a la gente. Ahora mismo, con estos resultados, el Partido Popular ha convocado unas elecciones en las que, es cierto, lo tiene más complicado en su relación con Vox, porque quiere. Porque si no, podría decir, oye, como decía Federico antes, vamos a aceptar lo que nos ha dicho la gente. Hemos ganado las elecciones, pero está claro que en España ahora mismo no va a haber mayoría absoluta. Por lo tanto, queremos lanzarle un ofrecimiento de pacto a Vox y vamos a repartirnos las consejerías y vamos a hacer unas políticas en las que nosotros aportamos lo que sabemos y que Vox aporte lo suyo, teniendo en cuenta que el Partido Socialista puede celebrar hoy que ha bajado de los 20 diputados en Aragón, que para el Partido Socialista hoy puede decir, hombre, pues menos mal, porque nos esperábamos otra cosa peor, quedarse de momento a 6 diputados de Vox. Si la situación es que el Partido Socialista está cayendo y que la derecha tuma más que nunca, pues o lo aprovechas y lo sabes gestionar o al final te va a llevar a ti por delante. El otro día hubo una situación en la Comunidad de Madrid que no está en fase electoral, pero que tiene claro que tiene que marcar un liderazgo en determinadas políticas, porque oye, anda que no le hemos escuchado al Partido Popular esto de no, nosotros gestionamos, y en estos momentos tiene un discurso económico básicamente invisible. O sea, yo que lo sigo muy directamente... Bueno, y cuando lo sigues es peor. Totalmente, y es más, cuando lo ves tan invisible... Me recuerda a Rocío Albert a Ciudadanos. Y claro, y cuando lo ves tan invisible, además pasas a pensar que no lo quieren decir porque va a ser una racanería de programa económico. Pero el otro día hubo la discusión porque la Comunidad de Madrid es el principal pagano clarísimamente de la reforma de la financiación autonómica y había dudas con el tema presupuestario y fue directamente presidencia del gobierno, es decir, Isabel Díaz Ayuso, la que dijo que no, que volvemos a sacar el famoso anuncio otro año más de una rebaja de un 0,5% en cada uno de los tramos en los tipos del IRPF. ¿Por qué lo hizo? Bueno, aparte porque es correcto y porque es bueno para Madrid, porque tienes que marcar el liderazgo en un montón de políticas. El Partido Popular está yendo en materia de inmigración, que va a ser un asunto absolutamente clave, está por detrás de Vox. O sea, posiblemente en estos momentos ya no, pero todo el mundo recuerda que ha estado por delante Vox, con lo cual en el fondo tienes un papel de telonero, de segundón. Tienes otro tipo de políticas, el de vivienda. Tampoco se está escuchando un discurso muy claro. Oye, déjate de la vivienda social. Lo que necesitas es que se construya vivienda. Tiene que haber vivienda privada. Ninguna economía se puede sostener exclusivamente con vivienda social. La vivienda social tiene que ser ultraminoritaria porque si no es imposible de pagar. Si tú lanzas un discurso que la gente no llega a entenderlo, vuelves a estar sin un liderazgo en ese discurso. Y en temas, por ejemplo, como este, como el tema fiscal, como el tema económico, en Aragón no se ha utilizado, pero yo tengo la sensación de que no es un problema de Aragón, no es un problema de Jorge Azcón. Es que no tiene muy claro el Partido Popular si quiere tomar el liderazgo en eso y lo que decía Federico, y en qué dirección. Porque lo mismo resulta que lo vemos y dices, ah, que solo vas a bajar impuestos a estos. Entonces, ¿cuál es tu receta? Y el Partido Popular tiene que replantearse todo eso. ¿Quieres ser el primero en algo? Pues tendrás que ser el primero en apostar por algo. Porque si no, nadie te va a considerar como un partido que tienes liderazgo en ninguna materia. Es que todo esto se resume en una palabra que es personalidad. Es una doble estrategia y lo comentaba también muy bien antes Dieter. Es decir, en lugar de presentar 180 propuestas en un programa complejísimo que no se va a leer absolutamente nadie, son cuestiones simples, sencillas, pocas, pero claras, y luego repetir. Y luego, lo que comenta Carlos es muy importante, liderar, porque no es lo mismo liderar el relato, es decir, como por ejemplo ha hecho Ayuso con la rebaja de impuestos. Ahí marcas el relato, que ir siguiendo, claro, la senda... Precisamente porque hay dificultades, dejo claro que voy a bajar los impuestos, incluso en la peor situación, claro. Hay que ser proactivo y no reactivo, y eso es muy importante. Te dejo que sigas, Manu, pero antes, Noelia, actualiza el dato, porque el Partido Socialista creo que baja uno, ¿verdad? Baja uno. Estamos en el 71,32% del voto escrutado. El Partido Popular mantiene esos 26 diputados, pero como decías, el Partido Socialista de Pilar Alegría ha caído a los 18. ¿Quién lo ha sumado? Vox, que sube a los 14, mientras la Junta mantiene los 6 diputados anteriores. Aragón Existe sigue con 2. Izquierda Unida, Movimiento Sumar, mantiene ese diputado. La mitad más uno tiene la mitad más uno que el Partido Popular tiene ahora mismo Vox. Perdona, Manu. Bueno, esta ya sería el peor resultado de confirmarse, el peor resultado del PSOE desde el año 2015, desde el AMBAN, con un contexto muy diferente, y veremos si no pierde alguno. No, simplemente para terminar el argumento, es decir, mensajes sencillos, pocos mensajes, muy claros, y luego liderar el mensaje. Liderar el mensaje, liderar el relato es proponer cosas que no están encima de la mesa. Ahora mismo hay un problemón con el tema de la vivienda, hay un problemón con el tema de la inmigración, y hay que plantear medidas contundentes, medidas claras. Y yo creo que el Partido Popular tiene mucho que hacer ahí. En materia de vivienda tampoco se ve un discurso tremendamente claro. En materia de migración... es cierto que Vox ha llevado la voz cantante en esa materia desde hace ya mucho tiempo. Aparte, a mí me hace gracia las discusiones que tiene el Partido Popular internas, porque dicen, o nos centramos en esto o nos centramos en lo otro. Pero ¿qué pasa? ¿Que te dan dos minutos para hablar o qué? O sea, anda que no tienes gente y no tienes cuadros por toda España. Dedica a una gente a hacer de avanzadilla en unas cosas, a otra para marcar el liderazgo en otras áreas. Pero si eres el partido con más estructura territorial de toda España por encima del Partido Socialista. ¿Qué es esto de...? No, es que si hablo de inmigración, no hablo de economía. ¿Pero por qué? Bueno, yo el discurso de inmigración más claro que le he escuchado a un dirigente del Partido Popular lo escuché hace 6 días en tu programa, Carlos, Esther Muñoz. Porque se manifestó con una nitidez que con los que estábamos sentados en esta misma mesa dijimos, caramba, se ha entendido, pero pues esta la echan del partido. Dijimos no, eso exactamente. Que lo dijo en medio minuto y es verdad que una persona entra legal con contrato en origen, viene a trabajar, tiene nuestra lengua, tiene una forma de integrarse en España fácil y no desafía ni a cuestiones delictivas ni a cuestiones de defensa de derechos, pues para adentro. ¿Es todo lo contrario? Pues te vas. Anda, mira que no es sencillo. Y mira qué sencillo explicarlo en 30 segundos, claro, no hace falta hacer ninguna tesis falsa. Lo que sucede es que si yo no entro en que esté, si puedes estar de acuerdo o no estar de acuerdo. Lo que pasa es que es un mensaje claro en el que tú dices, bueno, y con respecto a lo que acabo de escuchar, ¿dónde tomo posición yo? Pues a favor o en contra, pero el problema es que muchas veces te pierdes en unos matices y en esos matices no está el partido político que dirige Santiago Abascal, que tiene un discurso bastante bastante serio en eso y bastante tajante, bastante taxativo. Sois todos conscientes de que lleváis media hora dándole al Partido Popular por arriba, por abajo y por... O sea, ya habéis decidido vosotros de manera consensuada que el gran perdedor de esta noche es el Partido Popular. Bueno, es que Luis, no hay otra manera de verlo. Convocas elecciones, estás rozando, formaremos gobierno con Vox y ahora vas a esperar a ver si Vox quiere formar gobierno contigo. Es que en realidad, si llevásemos media hora sacudiéndole al Partido Popular, al Partido Socialista, perdón, Luis hubiera dicho lo mismo del Partido Popular. Por supuesto. Que el Partido Popular ahora, los escaños que se está disputando, tiene claramente más holgura con respecto a los segundos de lo que tenía hace... pues 20 puntos escrutados. Es decir, en estos momentos, para que le quiten, ahora será decirlo y le caerá uno, pero en estos momentos es verdad que los que se está disputando en Huesca marca una diferencia con respecto al PSOE de 1.005 votos para que le puedan quitar uno. Uy, eso es media Huesca ya. Sí, sí, eso es muchísimo. Y en Teruel marca una distancia de 434 votos con respecto al PAR. Eso es mi pueblo. Sin embargo, este último escaño que acaba de conseguir, Vox se lo ha arrebatado al Partido Socialista en Zaragoza. Oye, no es tan bueno el resultado de Vox, ¿eh? Es excelente, pero no ha superado las expectativas. Bueno, pero se ha situado en la parte alta de las expectativas, ¿eh, Federico? Sí, pero... O sea, que pero 14 es lo que es la parte alta de la horquilla que le daban. No, pero yo esperaba, fíjate, yo esperaba alguna sorpresa y no se ha producido, lo cual demuestra que aquí, en fin, aquí no hay nada gratis. Todo es muy complicado y en unas generales, pues esto va a ir otra vez a cara de perro, como de costumbre. Sí, eso es verdad, eso es cierto. Bueno, y porque yo creo que damos por hecho, bueno, pero esto ya vas a ver, una corrida en pelo, ojo con el pelo, ojo con las corridas en pelo, que luego resulta que no te salen las cuentas. Dieter. No, que decía que lo que estábamos hablando antes de el escaño arriba, escaño abajo, los 26, 18, 14 que están saliendo ahora eran más o menos la media de lo que estaban dando las encuestas hasta el día de hoy, que como suele pasar también, y esto también tiene sus propios intereses, parecía que hoy Vox podía subir un poco más y el Partido Socialista caer un poco más, pero los 26, 18, 14 es lo que le estaban dando las encuestas de los últimos días. ¿Cuál es la sorpresa hoy? Sobre todo, pues en lo de la Chunta, y decía antes una cosa, Federico, que es muy importante porque es lo que han sacado en todas las televisiones. En ese minutito que hacen para los partidos que no son los tres primeros y demás, la Chunta ha salido repartiéndole con el escándalo que le han echado encima a Teruel Existe, que es otra de las claves a analizar, porque la Chunta saca 6 diputados, Podemos no está... Izquierda Unida Sumar es uno, que es lo que están planteando a nivel nacional, que Gabriel Rufián sea el que lidere un partido de izquierdas en el que englobe a todo para ya directamente cargarse a Pablo Iglesias y a Yolanda Díaz, o que entren en esa lista, pero liderándolo Esquerra Republicana. Aquí la Chunta que también tiene esa parte, por supuesto, regionalista, es la que hoy está doblando también sus votos, o sea, sus escaños, que es lo que está haciendo Vox, y que es lo que, digamos, era el 4-5 que le daban a la Chunta y que hoy está sacando 6. 6-7 le daban los últimos, ¿eh? Sí, 6-7, pero si no salía Podemos. Claro, no por, los de hoy, y Podemos no ha salido. Y no, y no ha sacado el tercero, no ha sacado el tercero Aragón Existe, que pero, es ahí donde fíjate, yo creo que el, sí. Es lo que tú decías, no ha sacado porque al final, el final de campaña de los dos últimos días de Aragón Existe era defenderse de la Chunta y la Chunta atacar a Aragón Existe. Que Guitarte ha tenido que centrarse en hacer todo un discurso defensivo y que, oye, bueno, pues baila uno arriba, otro abajo. Yo, si el Partido Popular se queda en el 34% con 26, el PSOE se queda en 18 escaños con menos de 25 y Vox casi 18 con 14, no veo un resultado tan salvable para Pilar Alegría como no. Cuando antes estaba con los 20 diputados, ¿eh? Sobre todo yo si el PP Inter es capaz de arrebatarle uno al Partido Socialista, porque ahí cambia muchísimo la cosa, ¿eh? Es decir, si, no, hombre, es que si ya es 27-17, lo de Pilar Alegría, mira... Pues le dedicamos media hora, claro, sí, a ella. Empieza a beber, empieza a beber y no para. Exacto. Ya hasta las Navidades del año que viene, hasta el Pilar. Sí, pero fíjate, también que en los la dos escaños... noche electoral se juegan esas expectativas, que es que de pronto te veías con 20 y estabas ya pensando en cómo le ibas a atizar a Azcón y de pronto Azcón está en 26 peleando por el 27 y tú estás con el 18 a ver si lo mantienes. Luis. No, le iba a decir a Federico que los dos escaños de Aragón Existe son de Teruel, es decir, en realidad son de Teruel Existe. Sí, o sea, sí. Aragón sí, fuera luego. De Teruel, por lo visto ya no existe, porque ni en Huesca ni en Zaragoza rascan un solo escaño, ¿eh? No podemos contar con nadie, Luis, es trágico. ¿Sabéis lo que no existe? Lo que no existe en ningún caso es Podemos. Podemos ya. Ha sacado sí. Menos, no ha llegado al 1% de los votos en todo Aragón, y estoy viendo los votos que ha sacado en la provincia de Teruel, 200 votos. 200 muchos votos, o sea, parecen. Es que no te han votado ni los amigos. Ni la familia. Es que yo, ni la familia. Yo en Belarra debía ir a hacer compras a Zaragoza y la tiene calada, sí. O sea, es la eliminación. Sí. Algo habrá hecho, porque no es normal semejante castañazo. Bueno, que cerró la campaña Pablo Iglesias. Eso puede explicar bastantes cosas. Bueno, ¿no? Y mira, reunió... a ver cuántos votantes de Podemos han votado en Orihuela del Tremedal, Noelia. Pues a ver, mira, en Orihuela del Tremedal tengo los datos aquí, ninguno. Andale. Al Partido Popular, ¿es? El 33,46% de los vecinos de Federico. A Vox, que es la segunda fuerza, el 20,86%. El PSOE es el tercero, con el 18,89% de los votos. El PAR, el 16,92% de los votos se ha llevado. Y Aragón Existe, con el 6,29% de los votos. Fíjate, esto en Orihuela del Tremedal es que la estatua ecuestre esta que tiene Federico ahí en la Plaza del Pueblo impone mucho, yo, es intimida. Yo dije, cuando me empezaron a hablar de eso, dije, yo, hasta que no me muera, a mí no me toca a nadie nada, que nos conocemos. O sea, eso es el mayor error que puede hacer uno, se lo dije a Raúl del Pozo, que le puse una estatua en su pueblo, estaba tan contento, digo, Raúl, que luego pasa como en las guerras carlistas. Que luego te tiran la eso, te dan un disgusto, como te tiran abajo, sí. Pero hombre, por Dios, ¿cómo has caído en eso? Hombre, se han empeñado, que no, que eso va contra ti, pero no me hace caso. Por cierto, que ha aparecido una novela nueva de Raúl del Pozo, anda, que lo contaba Úbeda el otro día. Tenemos que llamarlo y que nos la cuente, una novela que tenía oculta. Sí, señor, que escribió a los 25 años, además. No lo había contado, pero que tiene muy buena pinta. Yo muy creo que, de todas pinta. Maneras, con el 80% escrutado, sí que podemos llevar a casi definitivas algunas conclusiones. Pues ¿no? Dale, Luis. No, con visión general, o sea, lo que ves es que el Partido Socialista está más o menos donde se suponía que tenía que estar, que es en el suelo de su cosecha electoral. Luego ya veremos los matices de si hay un 0,5 más o 0,5 menos, pero 18 era, digamos, lo que ellos entendían como el desastre y se consuma. El partido de Vox, yo creo que alcanza la parte alta de su horquilla en 14 y el que está por debajo de las expectativas es el Partido Popular. O sea, ¿por qué? Pues porque el Partido Popular siempre debe estar luchando por a ver si llega a 30. O sea, es decir, que esa era la expectativa, si las cosas se van bien. Sí. Tenía 28, en todo caso, pues por lo menos 29, pero que fuera a crecer. Pues las encuestas previas lo que sí que decían, la diferencia que marcaban con Extremadura, es que en Extremadura, sí, a pesar de que el Partido Popular tuvo un escaño más, perdió votos, habiendo más, sí, participación, y eso era un dato objetivamente malo para María Guardiola. Pero ahora las está encuestas 26, le estaban dando un cierto crecimiento. No, el PP está en 26, perdona, Federico. 26, es que 27, si arañara el 27 ya, bueno, pero se 27 salvaba. Sería, pero el 27 sería perder. Es que 27 ya, claro. Nos parece bien por las expectativas de esta noche, pero si tú le dices a Azcón ayer 27... No convoca. Claro, es decir... No convoca. Pero hay una experiencia de gestión que quería hacerla valer y la verdad es que no le ha salido bien. Noelia, ¿me estás enseñando algún dato? Cuéntame. La referencia que hacía Luis a los votos, el Partido Popular en las elecciones de 2023 sacó 237.817 votos. En estos momentos, con 26 diputados, está en los 186.230. Falta el 20% de todas maneras, pero bueno, sí, o sea, yo creo que vamos a repetir un poco el modelo Guardiola, pero peor, porque Guardiola al menos ganó un escaño, lo pudo vender desde ese punto de vista. Sí, pero perdió en votos, sí. Perdió en votos, pero... Sí, sí. De todas formas, el tema de Extremadura, yo creo que hay un problema añadido, porque Vox ha habido acuerdos y está gobernando con el Partido Popular con acuerdos en Comunidad Valenciana, en Baleares, en Murcia. Esto tiene que ver también mucho con el perfil del candidato a presidencia o con el presidente de la comunidad. Yo creo que en el caso de Guardiola es diferente a Azcón. Yo creo que ahora se abre un escenario también muy interesante, que es el de las negociaciones. Evidentemente va a tener que contar con el respaldo Vox para revalidar al frente de la presidencia y mantener el gobierno, pero creo que lo va a tener mucho más fácil que con Guardiola en Extremadura, porque el problema de Guardiola en Extremadura es personal. Es decir, es que yo me temo que esto está más centralizado desde Bambú, desde la sede de Vox, o sea, que te doy la razón, que María Guardiola hace mucho más complicado cualquier tipo de alianza. Va a ser más complicado, es cierto, creo yo. Pero yo tengo la sensación de que eso pues puede ser el 20-25% de la decisión. O sea, aquí hay un 75-80 que viene de Santiago Abascal, que ha olido la sangre. Pero eso, donde nos lleva, es un posible escenario de una negociación a dos bandas. Es decir, que al final, a lo mejor Abascal, que es el que va a tomar la decisión, dice, oye, yo a Aragón le doy, pero tienes que doblar el brazo en Extremadura. No, totalmente. Va a meter todo en el mismo tarro. Está clarísimo. Es que eso va a pasar en algún momento. Lo que no sabemos es cuándo. Dice, bueno, ¿y se van a atrever a pedir? Que si se van a atrever a pedir, pero por supuesto. Contra el vicio de pedir está la virtud de no dar, pero a ver si te atreves. Te dice, bueno, de acuerdo, te damos Aragón, queremos Extremadura. ¿Qué dices? Como eso es que ni lo han pensado. No, eso no puede pasar. ¿No puede pasar? ¿Por qué no puede pasar? Claro que puede pasar. No, pero es que ¿sería qué? Sería un lío porque no lo has pensado. Pero yo creo que más vale que vayan pensando en esas situaciones, porque se pueden producir. Bueno, se van a producir, de hecho. Quiero decir, Jorge Azcón va a necesitar una mochila de hidratación porque va a sudarlo, ¿eh? Quiero decir, que es que ya lo está sudando María Guardiola y no vamos a ver si vamos a unas elecciones ahí en esta autonomía, en Extremadura. Pero es que se va a repetir exactamente el mismo escenario, yo creo, en prácticamente todos los cuatro escenarios electorales, en los cuales la derecha va a estar por encima del 50%, pero no como esperaba el Partido Popular inicialmente. Es que el ascenso de Vox es una tendencia nítida a nivel nacional y eso evidentemente aboca al Partido Popular no solamente a negociaciones muy duras, sino por supuesto también lógicamente a que cuando llegue el momento en el que tengas que negociar vayas a perder, a hacerlo desde la posición de haber perdido la mayoría absoluta. Esto es un escenario que le puede suceder a Juanma Moreno y no es no perdéis de vista una cosa, y es que esas negociaciones que va a ser a cara de perro se van a producir al mismo tiempo que la campaña en Castilla y León. Claro, es decir, que y eso desde luego para los intereses del Partido Popular en Castilla y León tremendamente peligroso, porque claro, en Vox lo que está es subiendo el efecto, digamos, de impulso del que va en cabeza del ascenso, se retroalimenta. Entonces, el otro día en Extremadura ya se vio un poco la estrategia. Pidió tres consejerías, pero dos de las que pidió son de las muy delicadas. Pidió Interior, Vox. ¿Por qué? Porque desde Interior... Yo se lo daría sin dudar, pero es que el PP sigue sin lo que decíamos. No, el PP sigue sin entender qué es lo que está pasando en España. Yo le daba Interior ahora mismo, pero ahora mismo, a Abascal. No, es que además, o sea, la estrategia era clarísima. O sea, te coge interior, que es de donde te puede modular tema control en las calles, tema de determinados claro, mensajes. Claro, seguridad. Claro, con lo cual, lo que dice Federico, o sea, tienes dos opciones. Si tú tienes una fortaleza para no dársela, vale, pero está claro que no la tienes. Si se la das, te vas a quitar de en medio ese problema, porque es que si no te va a meter a ti dentro del mismo problema. Dejadme un momentito. Y la otra que pidió era industria, que ellos defienden que no vengan industrias extranjeras. Perdona, Carlos, dejadme un momentito, que tenemos que hacer una pequeña pausa. Luis Herrero, el término de los primeros 45 minutos en Mestalla, ¿qué ha sucedido? Pues es que he estado más pendiente del recuento que del partido, pero venga, lo que he visto del partido es un desastre sin paliativos. También. A ver, sin claro, paliativos. ¿Cómo? Claro, le dedicamos ¿cómo media hora al Madrid también. No, tampoco hace falta, ¿no? Pero por el juego o por el resultado, Luis. Tan profundo. No, por el juego, Federico, van 0-0. Madre ah, mía. Bueno,